el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Muy bien, bienvenidos a otra nueva edición del Saga Podcast. Que está siendo grabada, no, de a putazo. Este va a durar solo una hora. Esperemos. Why not? En esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte del tema que de verdad nos quedó súper largo a pesar de habernos sacado a la última hora de la manga, güey. No hay nada como cuando se alarga el tema y ya no tienes que pensar en el siguiente tema. ¿No? ¡Ah, huevo! No, no hay pedo, así no podemos pedo, hacer wey. Otro podcast. En esta ocasión están los mismos pendejos porque pues es el mismo pinche día, la verdad. Sí, a huevo, el más está de nuevo todo. El Necro. ¡A huevo! Está el Dr. Hill. ¡A huevo, aquí estoy! ¿Qué pedo? A huevo. Y el Graf, porque si no, se siente también. A huevo, sí, a huevo. Sí. Esta vez ha sido un desmadre en la presentación. Desmadre. Desmadre, porque estamos iniciando temporada y siempre nos cuesta un huevo volver a empezar. A huevo. Vamos a hacer un videojuego de peleas que se va a llamar Desmother. Desmother. Oye, no sea naval. En el capítulo anterior, la maldad estaba hablando de Kingdom Hearts y de pronto el tema se cortó. Nos valió pito, así que, maldad, échate aquí. A ver, hijo, es que les valió madre, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué pedo, güey? Está muy cabrón la historia. Es que pinche Kingdom Hearts sí se ha vuelto una franquicia redituable y ha sido un puto desmadre. Está el Kingdom Hearts 1, que fue el éxito inesperado. Está el Chain of Memories. Luego sacaron el 2. El Rechains, el Sleep of Birth. Luego sacaron el Rechain of Memories, que es un remake del Chain, pero para Play 2. Porque nadie jugó el Chain of Memories. Luego, de celulares, ¿no? Primero. No, el Advance. No, pero había uno que era de celulares. Espérenme tantito, pues si no me interrumpen les digo cuáles son los pinches juegos. No, ¿por qué te quiere interrumpir? Es el Coded. Hay un juego para celulares en Japón que se llamaba Coded. Que básicamente para VHS. Que básicamente era como una recapitulación de la pinche historia, así tipo novela. Para los teléfonos japoneses. Entonces, ya hasta que sacaron el pinche Kingdom Hearts 2, ya saben que siempre los Kingdom Hearts tienen una mini película secreta que como que te narra qué podría pasar en la siguiente entrega, ¿no? Y salen unos güeyes ahí con unas pinches espadas peleándose y la chingada con sus Keyblades. Y dices, no mames, ahí viene Kingdom Hearts 3. No, fue cuando sacaron dos títulos spin-offs para portátiles, que aparte el Kingdom Hearts tiene la pésima costumbre, al menos en mi opinión, porque a mí no me gustan las consolas portátiles. Hay mucha gente que sí, y sé que son buenas, pero a mí no me funcionan. ¿Qué chingones son las consolas portátiles? ¡No pinches, mame! Todos los pinches spin-offs de Kingdom Hearts en portátil. Siempre. Entonces, por ejemplo, salió el 358 entre dos días para 10. Y sacaron el Birth by Sleep de PSP. Y el Birth by Sleep es el que muestra las escenas que se ven en el 2. Entonces, eso supuestamente continúa en la historia un poquito, aunque son precuelas. Puta madre. Ajá, y dices, puta madre, ya, lo que sigue. Y el que es de veras secuela de Kingdom Hearts 2 es el Dream Drop Distance, que es de 3DS. Ah, un momento, ese es ya otro juego. Ese es otro y esa es la verdadera secuela del 2. Madre, ese pasa después. Dicen que es que te cagas de bueno, pero como yo nunca he tenido el 3DS, vale madre. No lo he podido jugar. Afortunadamente, aparte, hay tres compilaciones de Kingdom Hearts para nuevas consolas. Porque está el Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. ¿Ese fue para? Ese es para Play 3. Y trae el Kingdom Hearts 1, el Rechain of Memories. Y si mal no recuerdo, trae el Coded como displays. Así como peliculita. Luego sacaron el 2.5 HD Remix, que trae el Kingdom Hearts 2 con todos los extras también de las versiones especiales japonesas. Trae el 358 entre dos días como una película, no en modo jugable. Y trae un remake en alta definición del Birth by Sleep, ya para jugarlo en Play 3. Ah, mira. Luego dijeron, no es suficiente. A sacaron huevo. El 2.8 HD Remix para Play 4. Puta madre. Que trae el 2, el Birth by Sleep, el 358 en tipo videito y trae el Drip Drop Distance para jugar en Play 4. Y aparte trae un epílogo. Momento, ¿trae el Drip Drop, pero no trae el Birth by Sleep? Sí, trae el 2, el Birth by Sleep y el Drip Drop Distance. Para jugar en Play 4. Para jugar en Play 4. Es el 2.8. Es el 2.8 HD. Ajá. Trae el de Play 4. Trae el de 358 en displays. y trae un capítulo extra exclusivo que solo puedes jugar ahí. Es la única mierda extra, extra, es extra. Es lo único verdaderamente nuevo, que supuestamente es un capitulito con el motor del Kingdom Hearts 3 que te narra más de qué pasó con uno de los personajes del Beard Beisley. Entonces, si quisieras jugar en versión HD los juegos, tendrías que comprarte el 1. ¿Quién sabe qué HD? Con que te compres 1.5. El 1.5 y el 2.8. Y con eso tienes todo. Con eso tienes todo, todo. A menos que quisiera jugar el de 10 de verdad. Ajá, pero... Porque lo tendría que ver en videitos. Ajá. Y está ahí el Chain of Memories, en Rechain of Memories. Es el Rechain. Ah, ya, qué pinche puto desmadre. Y como dice el... Y bueno, y el Kingdom Hearts 3, pues ya era casi casi una pinche mito urbano. Hasta que lo mostraron hace creo que 2 años en un Tokyo Game Show. Y han estado mostrando con espolvoreaditas los avances, ¿no? Y dices, pinche juego parece que nunca va a salir. Lo más probable. Pues yo creo que sí. De hecho, el director, según yo, sigue siendo el Tetsuya Nomura. Otrora muy famoso director y diseñador de personajes. En la el señor de los cierres. El señor de los cierres, muy famoso en la época del PlayStation 1. El que diseñó los de God Hand igual, ¿no? Los personajes. Creo que sí. The Bouncer. Diseñó The Bouncer, diseñó personajes para Final 7, 8 y para este juego de The World Ends With You de 10. Ah, qué chingón juego. Que nomás, no mames, sí, güey. Que nomás no le hacen secuela, aunque la gente lo anda, pide y pide. Y es carísimo en 10, pero puedes pagarlo por 200 pesos en el iPhone. Y que no le sacan secuela, dicen que es un juegazo. Dicen, pero nunca lo pude probar. Hasta el prota de... De ese juego, sale en Drip Drop Distance. Y lleva la chingada. Así, de un momento, tú eres de otro juego. Sí, un juego de culto que ya nadie le quiere bueno, sacar secuela. Bueno, y ahorita antes de continuar con el tema principal, vamos a seguir hablando de nuestros juegos favoritos. No, espérame, ya voy a acabar la pinche historia. Okay. El pedo es, no sale y el Tetsuya Nomura le echa la culpa a los jefes en Square Enix. Porque ya llevan un chingo de tiempo trabajando y dice, cada vez que estamos haciendo avances, a estos pendejos se les ocurre cambiar el motor. Entonces dicen, no, ya están estos nuevos motores. Me recuerda Duke Nukem Forever. Exacto, es lo mismo. O sea, dicen que se han tardado tanto que lo supera la tecnología y los jefes de Square Enix son los que dicen, mígralo. Güey, nos vamos a tardar otros pinches 6 meses que podríamos estar avanzando en el juego. No, mígralo, que se tiene que ver bien cabrón. Entonces dice que es lo que los ha estado atrasando. Y este ya equipo también debe ser muy pequeño. Y se ha visto que ha pasado antes, porque por ejemplo pasó con el Final Fantasy XV cuando era versus 13. Que originalmente iba a ser en un motor que se llamaba White Engine, que era un motor de Square Enix, y que a la mera hora dijeron, no, lo queremos hacer en Unreal. Y migraron todo al puto Unreal, y eso les hizo perder años, y que el Final 15, bueno, ¿cómo es? Pues cuando lo juegas es un juego bien cortito, y dices, ¿dónde se fueron 10 años de desarrollo? Literalmente en migrar assets, nada más. Migrar código. Entonces, ahí donde se les fue al diablo. Puta madre. Si los jefes no se hubieran puesto pendejos, igual y si lo hubiéramos tenido en Play 3. Muy bien, señores, vamos a seguir entonces con un ligero trash talk. ¿Ya ¿Quién faltó decir sus juegos favoritos de Play 1? Los tres. La maldad. A ver, maldad. Ay, sí, solo que hace la maldad. Ah, pues a la verga. A ver. Podcast ¿no? de la maldad All Night. No, pues, sí, vamos, yo quería ver qué dale, amigo, sí, ver, dale, tú dale. Que dijeron acá sus pinches juegos de Play 1 y no mames. Super chingones. Ah, es que pinches juegos chingones. En Play 1 hubo demasiado, güey. A ver, chinga su madre. Bueno. Primer lugar, no. Bayonetta Command 2, ya sabemos. No, estás bien pendejo. No, el Final 7. Es que el Final 7 era el Final 7. Chinguen a su madre. Todos. Todos. El pinche Final 7 era la mamada. A huevo. O sea, era, a huevo. Era la mamada. Wey. 8. No, te estás pendejo. Bueno, no. 3 de 8, 4 no dije. Pueden estar equivocados. El 2. En segundo lugar, yo creo que sí pondría el Bloody Roar 2. Ah, qué buen juego. Algo en ese pinche juego me... Había magia, amigo. Me movía yo también era re fan el de tapete esa cosa. Muy feo y me encantaba ese pinche juego. Como que lo tenía todo. No sé por qué para mí lo tenía todo. Y afortunadamente ahí lo tengo. Es de los pocos juegos que nunca me robaron. La tesoro un chingo. Para mí ese juego es el pinche juego. ¿De Play 2? De peleas, este... Te lo voy a robar. Más chingón de Digo, Play 2. De Play 1, perdón. De Play 1. Y eso que había un chingo muy buenos. Porque estaba el Marvel Capcom, estaban los Tekken, estaba el Soul Blade. Que el Soul Blade es una mega mamada de juego. El Street Fighter Alpha 3. El Street Fighter Alpha 3. El Street Fighter, EX. A mí me gustaban los cubitos. Street Fighter EX plus Alpha. O sea, había un chingo de cosas muy divertidas que jugar en ese entonces, ¿no? Entonces yo sí digo, no mames, pero el Bloody Roar 2 tenía ese, en, qué sé yo, ese no sé qué sé yo. Y me compró esa pendejada. Y en tercer lugar, pues, huevo, Bray Fencer, Musashi, hijos de su pinche madre. Qué puto juegazo chingoncísimo. A mí me gustaba comprar los monitos de acción. Ah, están bien vergas. Sus pinches figuritas de acción del Musashi. Nomás para eso juntamos el pinche dinero. Sí, compra ítems. No, chinga su madre, quiero las figuritas. ¿Y el Valkyrie Profile, papá? ¿Qué? Me gusta, ¿qué pero... pedo? Pero ¿qué? ¿Dónde está, papá? Pues queda como en cuarto, quinto, la verdad. Está cabrón. Yo ya dije los míos y no me arrepiento de ninguno de ellos. A ver, Necro, vamos a bajarnos una generación o una consola. Nintendo 64, tus tres títulos. En primer lugar, Mario. Segundo, Mario. No. Tercero, Mario. No es cierto. En primer lugar, Zelda Ocarina del Tiempo. Papá. Segundo lugar, va a ser muy pinche naco. Ajá, no importa. Sabemos la mayoría de los comentarios aquí. Ajá. Tú eres naco, pues no vamos a negártelo. Sí, sí, sí, sí, va a ser muy pinche naco, pero Mortal Kombat Trilogy. Jugué un chingo ese juego. Puede ser, por supuesto. No, de verdad, aunque me previniste que iba a ser naco, güey, no creí que ibas a llegar no a ese creí punto. Que iba a ser tan naco. No creí que iba a ser tan naco. Jugaba mucho ese juego. Y en tercer lugar, Mario Kart. No mames, ¿sí? Sí, en realidad. A ver. Doctor Gilos, sí, ¿no? Tu top 364. Mario Kart en tercero, también lo jugué un chingo, definitivamente. Ajá. En segundo lugar, Banjo-Kazooie, lo jugué por arriba, por abajo, por en medio, le saqué yo todo ese pinche juego hasta que me cansé. Veces. Lo acabé como, ¿no? Yo más, no sé cuántas, porque lo acababa en todas las pinches casas de mis cuates. Yo de mis primos. Fuck, no es cierto, y wey. Star Fox en número uno. Sí, es cierto. Que es lo que iba lo que iba a decir, Fox yo creo que olvidó. Sí, es cierto, Star Fox se me olvidó su existencia. Star Fox está en mi Star top 3. Star Fox está bien chingón. A la verga, a la verga Mortal Kombat se mete Star Fox. No mames, ya con eso te como que subiste un peldaño en mi cadena de respeto, Necro, porque la de Mortal Kombat estaba muy desfasado. Sí. O sea, más que nada, es un excelente juego. Yo también lo jugué como poseído. Pero también estaba mejor la de Play. La versión de Play estaba mejor. ¿Del Trilogy? Sí. Estaba más tenía mejor ser. Animación, le cabía más espacio. Puede ser. Pero bueno, eso ya, pues Necro lo jugó en 64. Es que yo también lo jugué en 64. La maldad jugaba Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Y, pero bueno. Sí. Pero por si, en mi caso, mis top 3 de 64, pues sí entraba iba a entrar el Smash Bros. Porque así entra Ocarina of Time, claro. Porque sufrí mucho para poder comprar mi Ocarina of Time. Yo no jugué Zelda. Y lo disfruté mucho. A la fecha no he acabado Ocarina of Time. Está bien chingón. Sí, sí, sí. Lo traté de jugar en el 3DS y me pareció muy divertido, pero no sé, después me perdí. Para mí, pues, técnicamente fue realmente mi primer Zelda en forma. O sea, sí había jugado los Zeldas de NES. Ah, el de Super NES. Nunca jugué el de Super NES Link hasta to the Past es tiempo. Mi top de Zeldas. Para mí, pues, es Ocarina of Time porque es el primero que jugué bien, que entendí y que acabé. Y que pues, realmente, pues, mastericé. O sea, realmente me sabía, podía ir, seguirme la trama así de corrido. Y creo que hasta las arañas hoy en día las podría encontrar casi de memoria. Bye, no, sería Smash, sería Ocarina y... Ah, ya, Gambari Goemon. Sí, es el que yo te iba a decir que ibas Mystical a decir. Ninja, Mystical starring Ninja, starring Goemon, para mí fue así súper divertido haber encontrado ese concepto que lo hubieran traído, porque casi todos los Goemon nunca llegaron a América. Ajá. Yo creo que estaban tan escasos de títulos para el 64, vamos, tenía problemas de títulos. Sí. Y me sorprende que pues fuera de... No tuve ni un multijugador más que el Smash, o sea, en ese concepto. O sea, sí jugué Mario Kart y sí jugué GoldenEye, que era pues el, también top, GoldenEye está el top de... Y también jugué Star Fox, me gusta Star Fox, pero nunca fueron así mis tops. En el cubo, no mames. En el cubo. ¡Smash Bros! Y fue lo único que jugué, todo lo demás me valió verga. Aparte yo no tenía cubo. No tuviste cubo. Pero, y nada más jugabas con otros, pero Mario Kart Double Dash. No me gustó. ¿No? No. Sí, me acuerdo que decías que no te gusta. No, no se me hacía muy pinche. El que en feo. Su momento fue exclusivo fue tanto el 4, pero duró más tiempo en él. ¿Nunca jugaste Resident Evil Zero? Sí, pero lo jugué posteriormente en un remake de Play. Ya. Yeah. Uh-huh. Maldad, tu top 3 de Nintendo 64. Espera, que está cargando el teléfono. A ver, el pinche Nintendo 64 se van a la mierda a todos, tíos. ¿O no? No mames, que Nintendo 64. Además, ahí está mi juego favorito de todos los tiempos, de toda la vida. Ahí está, Mortal. ¿Cuál? No mames, qué pinches juegos. ¿Cuál juego favorito de todos los tiempos? A ver, en tercer lugar, chinga su madre, la neta. Es que tampoco. quizás fue como tan pinche poseído el 64, pero estaba muy verga, ¿no? Tercer lugar, yo creo que pondría el Star Fox. Yeah. El Star Fox 64 lo jugué un chingo, siempre prestado, rentado, pero me gustaba de a madres, pinche juego cabrón. Me gustaba un chingo esa mierda, ¿no? En segundo lugar, la neta, el Smash. El Smash me gustaba un chingo, ¿no? Así con su tonito arcade soso y los putazos, la neta, pinche juegazo, ¿no? Y fue lo que más jugué al final de la vida de la consola. La neta. Y en primer lugar, pues por supuesto, Mystical Ninja Starring Goemon. Que además es mi juego favorito de toda la vida. Así. No mames, ¿sí? No mames, es un pinche juegazo. No, a mí me encanta, también lo puse en mi lista, pero sí me lo sacas tengo así. Todos, a todos se las mata. Es mi pinche juego favorito de toda la vida. A ver, para que tú le sigas rápido, en cubo, los no top mames, 3. Porque el Necro ya nos sorprendió, que nada más jugó Smash porque nunca tuvo. Yo el otro día estaba platicando y en cubo, pues realmente jugué 3 juegos. Entonces va a estar bien nos fácil. Nos pasó más o menos. O sea, yo jugué muy poquito en cubo. Muy poquito. Entonces así mi top está súper papa. 3, así de 3-1, ¿no? Tercer lugar, el Legend of Zelda Wind Waker. Sí. Me gustó mucho. Segundo lugar, chinga su madre, el Smash. En segundo. Ese es mi primer y único lugar. Porque el Smash, Millie, la neta, estaba muy verga. Los años previos a grabar el Saga Podcast era reunirnos cada semana a jugar Smash Melee. Ah, huevo. O sea, ¿por qué fue? Mis estadísticas, grabo mis estadísticas. Ahí están todavía guardadas. Están las estadísticas de la saga. No las hemos jugado desde el 6 de marzo. Ya hemos jugado el nuevo Smash, hay que jugar el nuevo. Llevan 10 años que no jugamos el Millie. Pues hay que darle una vuelta. No mames. Y en primer lugar, Killer 7. Ah, mire usted. Debí verlo venir. Yo lo compré en cubo. Sí. Y no mames, ese pinche juego lo adoro. Además, es mi pinche juego favorito del pinche Suda Witch. Madres. Doctor Hill. ¿Qué más me gusta? Cubo. Sí, primer lugar Smash, definitivamente. Segundo, el Wind Waker. No, no es cierto. El Fire Emblem. El pinche Fire Emblem de cubo. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Ese me lo regaló el pinche Necro en una copia muy original, por cierto. A huevo. Y no mames, qué chingón juego. Y ya en tercer el Wind Waker. Sí, porque es que no jugamos casi. Digo, yo sí tenía el Double Dash. Y el Strikers también estaba chingón. Pero, pues así más juegos. El Strikers estaba divertido. Sí. No lo voy a negar. Yo también tengo que admitir que realmente, si me pongo a pensar, tengo muy pocos juegos de cubo. Hay muchos juegos que quise comprar y que aún no he comprado. Yo sí tengo ya varios. Porque, por si no tengo el Paper Mario Thousand Year Door. Está bien chingón. Está bueno, pero también me he quedado esperando porque nunca jugué Paper Mario original. Lo tengo, pero no lo he jugado. Entonces, por ese completismo de jugar todo lo anterior, porja, de los más populares que jugué pues, fue el Smash Melee, porque no puedo evitar que pues, lo jugamos por pinches años. Sí, a huevo. También el Wind Waker, porque pues, fue estaba de lo bien que bonito, más me llamó pero sí cayó atención. Muy raro en ese momento. No, yo siempre lo aprecié. Dije, qué bonito que no se siguieron con el ritmo que llevaban para los demos. Yo sí lo quería, como con el ritmo de los demos, yo sí lo quería más realista, más mamalón. Y salen con sus pinches caricaturitas, pero estaba chido. Bueno, que al final tuvieron que quedarse en medio, ¿no? Porque luego el Twilight es como que muy oscuro y a mí la neta me da mucha hueva. Estaba chido. Yo lo empecé a jugar y me perdió. Dije, no mames, ¿qué? No, eso sí lo acabé. Aburrido. Estaba chido. Y la verdad, te haces lobo. A mí hasta me mató la franquicia porque después ya no volví a jugar nada. Yo tampoco. Me dio tanta hueva el Twilight Princess que me dijeron, ya salió Skyward Sword. No, sí, y luego, no mames, ya viene el Breath of the Wild. El Breath of the Wild me da un poco de curiosidad, pero tampoco es que lo tengo que jugar ya, papá. No, a mí sí me gustó mucho el Twilight. Y jugué el de 3DS, el Between Worlds. Uh-huh. Y ya no jugué pues los que siguen porque no tengo las consolas de Nintendo, por eso no los he jugado. Pues no, porque no tenga ganas de hacerlo. Pero ahora que te compres tu Switch, papá. No voy a comprar un Switch, no. ¿Pero por qué Switch? Y yo creo que mi último juego sería Pokémon Colosseum. Así. Que fue, creo que de lo poco que jugué en el cubo. O sea, fuera de eso, creo que jugué bien el Mario Sunshine. Bueno, a ver, ya nada más para cerrar el Trash Talk. Juego favorito de todos los tiempos. Yo ya dije. Puta madre. Él ya dijo. ¿La maldad que dijiste? Los tres el favoritos son los favoritos. El Mystical Ninja Starring Goemon. Bueno, a ver, de, los tres favoritos. El Mystical Ninja Starring Goemon de Nintendo 64. En primer lugar. Ese es el que más pinches me gusta, así, de toda la pinche vida mundial. Y abajo de esos dos. Abajo de ese está el Shadow of the Colossus. Ajá. Uh-huh. Porque chinguen a su madre, el Shadow of the Colossus está bien chingón. Uh-huh. Está bien pinche chingón. Y Y después de ese, yo creo que está raro porque no lo tengo en top de las consolas, pero se le quiere más por el, pues por el desmadre que te juntabas por con la los magia cuates que tenías. Y echabas, porque tenía su magia, y era particularmente el Soul Calibur 3 de Play 2, que no se me hace Mire tan usted. Bueno como el Soul Calibur 2, pero tenía el modo de crear monitos, y la neta, lo jugamos de a madres, mi cuate la Logan y su carnal, jugamos un chinguero de Soul Calibur 3 en su momento. Pinche juego también. Más por la nostalgia. Está pesado, ¿no? Sí, ya me acordé. De... Es que hay varios que dices, güey. Sí, me acordé de este otro. No, espérate. Necro, ¿tú lo tienes pensado ya? Sí, a ver. Primer lugar, pues Final Fantasy VII, papás. Ah, bueno. Ay, huevo. Perdón, papás. Final Fantasy VII es el primer lugar. Segundo lugar. Ay, cabrón, está perro. Pero lo voy a poner en franquicia de Street Fighter. Ajá. Pero si tuviera que elegir un Street Fighter sería el Alpha 3. Ah, qué pinche juego chingón. Ajá, porque Street Fighter lo juego. O sea, no podría dejarlo afuera porque Street Fighter lo juego desde que salió el 2. Desde la primera vez que salió el 2 hasta la fecha. Y la primera vez que salió el 2, que yo recuerde o que yo lo haya conocido, más bien dicho que yo lo conocí, fue cuando tenía 9 años. Entonces, pues ya son un chingo de años jugando Street Fighter, ¿no? Y no mames, estás viejo. Y en tercer lugar, vaya de coma. No, no es cierto. ¿Qué pendejo estás? Tercer lugar, ay, cabrón. Híjole. No, pues es que hay varios, pero yo creo que sí me voy a quedar con Symphony of the Night. Yo me quedo de ver a un juego Symphony of the Night. Ya lo voy a empezar a jugar en mi Dracula X Chronicles. Symphony of the Night lo jugué. Ver, doctor, chinguero de tiempo. Sí, a huevo. Me vale verga, cuarto lugar. A huevo. ¿Qué cabrón salió este No lo podía dejar fuera. ¿Qué cabrón salió este pendejo? A huevo. El Ninja Gaiden 3. ¿Cómo me gusta el Ninja Gaiden 3 de NES? Lo jugué un puterísimo de veces. Bien pinche difícil, pero me encanta ese pinche juego. No lo puedo dejar de fuera, perdón. Número 3, Mega Man 2. Amo el pinche Mega Man 2. Está bien chingón. Yo creo que es mi favorito de toda la pinche saga. En música, en personajes, escenarios, enemigos, todo el pedo. En segundo lugar, el Final Fantasy 8. Igual lo jugué hasta que se me cayeron las pinches manos. Le saqué toda esa mierda. El sentimiento que ustedes tienen por el Final Fantasy 7 es el mismo que yo tengo por el 8. La diferencia es que yo me salté el 7 porque no lo tenía y empecé a jugar el 8. Esa es la razón. Yo creo que si hubiera jugado el 7 antes que el 8, es posible que estuviera igual que ustedes. Pero no fue así. Ya que terminé el 8 y traté de jugar el 7, dije ñe. Porque se ve feo, porque se ve diferente, porque es distinto del modo. Y por eso dije ñe. Yo sé que me la van a mentar la madre un chingo de gente, sí. Pero me vale verga. Y en primer lugar es el Symphony of the Night. Yo creo que es el juego que más he jugado, que más vueltas le he dado, que más he experimentado, que me ha gustado más la historia, que he jugado tanto en plataforma, que le saqué todos los tres finales que habían, me metí por todos putos lados, me salí del castillo, probé todas las armas, subí al máximo la pinche Muramasa. Es el juego que más he jugado, definitivamente. Entonces, y no mames, sí me gustó un chingo. Cuando lo volví a comprar en la Xbox Live, lo volví a jugar todo, le saqué todo el porcentaje otra vez, como en una semana. Así, en putis. Pinche juegazo. Graf. Pues, ahí sí me la pone un poco difícil, porque la verdad es que le tengo mucho cariño a los RPGs por sus pinches historias. Entonces, la verdad, casi todo lo que ha sacado en su momento Square Enix, sobre todo en Play 1, me gustó mucho, pero pues sí puedo decir que de mis favoritos, pues sí es el Final Fantasy VII. A huevo, pero también otro de mis juegos favoritos sería Earthbound de Super Nintendo, aunque lo jugué en emulador. Mamo ese pinche juego, porque hay unos momentos en los que me sacó unos pinches sustos ese juego. O sea, había lugares muy creepy a pesar de sus gráficos, y una historia muy rara a pesar que parecía un juego muy de niños. Y por lo que pues mi juego favorito de todos los tiempos es Xenogears. Sí, a huevo. No puedo dejar de agradecer a mi tía ese día que fui a su casa y nos dio domingo y pasamos a la comercial mexicana a comprarlo. Así como que le digo a la maldad, güey, juntamos nuestro dinero y compramos Xenogears. Dice, pues no está tan chido. Compramos Xenogears, cabrón. Pinche puto. ¿Por qué fumabas de niño, culero? ¿Por qué ¿Qué le dice este güey pinche culero de niño? No mames, cabrones. Peladitos. No, no me acuerdo que después le prometí y juntamos después de nuevo dinero y compramos un juego que él quería. Pero yo, no mames, güey. Lo que pasa es que en ese entonces acababa de salir el PlayStation para rentar en Blockbuster. No sé por qué en Blockbuster les dio por rentar PlayStation en sus últimos años. Y pusieron pues prácticamente toda la colección de RPGs de pinches Square en esa pendeja, en esos lugares. Entonces lo renté dos veces y por más que avanzaba, pues simplemente no podía llegar al final. Y me volvía loco el pinche juego. Entonces tuve que comprarlo. Aún tengo ahí mi copia, que por suerte no se ha hecho caro, o sea, aún cuesta como 400, 500 pesos comprar un Xenogears. Pues caro, entre comillas, eso ya es de juego más o menos. Ajá, aún así por suerte llegó a Greatest Hits, entonces pues no es difícil comprarlo, pero la verdad no mames. Que y una mención honorífica es que el Batman Arkham City. O sea, que creo que ¿te gustó único. Bastante? Sí, me ha gustado mucho, o sea, todos los Arkham, excepto ahorita a lo mejor tan un poquito Arkham Knight, todos me pareció que sí siguen mucho ese estilo y me gusta mucho estar siguiendo que las pistas del acertijo y seguir todos los pinches más. Ahorita estoy jugando Arkham Knight y lo único que me caga es cuando tengo que matar drones en la versión tanquesca de esa porquería. No mames, ese es el automóvil más chingón que ha habido. Ah, pero es bueno, el no. Diseño sí. Bueno, segundo, perdón, en mi opinión segundo. Bueno, sí tiene razón el de Returns, que vas a el decir de Batman Returns de Anton Hertz. Exactamente. El pinche batimóvil más hermoso, tan hermoso que su diseñador se suicidó después de hacer. ¿Cuánto es la, qué diferencia hay entre el batimóvil de Batman Returns y el de Batman? ¿Cuál? Ajá. Ah, no, ninguna. Nada más que es el batimóvil de, pero es el batimóvil de Anton Hertz. Señor. No, pues chingo. Vamos a continuar entonces con los pinches temas que películas, series, juegos o cualquier chingadera que estuvo en su secuela en salir un chinguero. Ajá. Ya sí. Tenemos otra vez comentarios y saludos. Samuel Velázquez nos dice, Sagas, quiero que me manden saludos. Saludos. Saludos. Y pues de la única que me acuerdo ahorita es de SimCity 2. Sí. Andrés Michel dice, qué bueno que regresaron, Sagas, se les bueno, extrañó. SimCity 2, qué porquería de película. No quiero, pero, sí, no voy a andar andar en eso. Así que lo voy a hacer cortito. SimCity 1 es de las películas más chingonas basadas en cómic para mí. Sí. Y SimCity 2... Junto al espíritu. No. Y SimCity 2, junto al espíritu, es de las peores películas basadas en cómics para mí. Sí, claro. No, totalmente. No, cierto. Hasta Gatúbela y Elektra. O sea, mínimo esos son se quitan mala, los dos. Ah, no, bueno, dije de las peores, ¿no? O sea, no dije que son las peores. También está Ghost Rider 2. A mí, curiosamente, Ghost Rider está chido. Y Wolverine Inmortal. Y Cuatro Fantásticos. Muy, muy buena Sin City 2. Órale. Sí se me hace muy buena. ¿Ven qué pero, tan mala está? ¿Le gusta la maldad? Pero sí no voy a negar que... Y 302. Que se me hace... También se me hace entretenida. Aunque hasta ahí, ¿no? Pero es que yo nomás quisiera decir rápido de SimCity 2, el problema es que también se tardaron un chingo, o sea, también pinche Robert Rodríguez, para andarse echando ahí sus pinches aires de que no mames, yo con un peso te hago una pinche película multimillonaria y yo tengo mi pinche estilo de grabación bien pinche rápido y eficiente y edito bien cabrón, no mames cabrón, tardate 14 pinches años, eso ya nomás fue pinche hueva. ¿Fueron 14? Fueron, no, tienes razón, fueron creo 13. Porque la primera es del 2004 y la anterior es del 2015, 16. Fueron como 11, 12 años. Más de 10, sí. Okay. 11 o 12 años. Era moda, o sea, el chiste era que un concepto nuevo en ese entonces y para cuando salió la nueva, pues simplemente ya nada era novedoso. Ajá, no, o sea, aparte estaba muy mal escrita. Pues no creo, porque eran otras historias. Simple y sencillamente, eso sí, no tenía el dinamismo del original que las iba entretejiendo más bonito. Más esto chingo. Sí. Porque aquí es una historia grande y luego como unas historias chiquitas pegadas. No, pero... Las otras se iba brincando entre ellas de una manera muy interesante. Pero sí, sí, sí tiene un error de continuidad ahí con la historia de Nancy Callahan, que ni siquiera es del cómic. Bueno, pero la escribió para la película. Claro, pues está mal hecha, está mal escrita. Vamos a ser honestos, también Frank Miller anda muy malito. Ya parece que se va a morir, parece que tiene un millón de años, se ve más viejo que Stan Lee. No, man. Pero porque tiene ahí pedos con las drogas. Las drogas destruyen chavos. Exacto, ¿no? Entonces, sí, pues... Yo estoy diciendo no, que no, o sea, pero eso no lo redime. Ajá. De que está mal hecha, mal escrita esa parte de Nancy Collins. Está culerita. Cámara. Andrés Michel nos dice, qué bueno que regresaron sagas, se le extrañó bastante. Yo quiero, por favor, un saludo de los presentes. Saluditos. Presente, presente, maestra. Eso es todo. Uriel Serrano García nos dice, pues yo nada más quiero saludos, puta madre, pinches aguabonados. Llegué cansado del trabajo y me da flojera pensar. Saludos, sagas. ¡A huevo! Yo conozco ese sentimiento. Sí. Denle una cerveza a ese chavo. Así es. Para que descanse el güey. ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, pues ahí les va la primera, porque tengo aquí dos que quisiera comentar. ¿Son juegos, películas o qué pedo? La primera es película. A ver. Y así, si nos vamos a ir a precuela, perdón, a secuela, no a precuelas. Entonces, la que se tardó un chingo en salir fue la de Star Wars. Sí. Secuela. ¿Por qué? Porque después del episodio 4 sigue el... Perdón, después del episodio 6 sigue el 7. Y las y 1, 2 y 3 son precuelas. Uh-huh. Entonces, si nos vamos a la estricta palabra de secuela, pues puta madre, se tardó un chinguero, ¿estás de acuerdo? Aún ¿no? Sí tardó mucho tiempo en sacar las precuelas. Aún sí, después del episodio 3 al 7. Pues, sí. Ah, yo no te estoy diciendo que no. O sea, todas esas fueron un chingo, pero si nos vamos a solo secuelas, pues ya fue más tiempo. Pero sí, 40 años. Y fue un dolor horrible, güey. Llegar, ¿cuál? Ver episodio 1. Episodio 7 no. O sea, la ventaja de episodio 7 es que llegó y como que todos llegamos con el furor, la apreciamos, dijimos, no está fea. Ya después lo pensamos un poquito, pues sí, se parece demasiado al episodio 4. Ya es que el puto episodio 4. Es prácticamente el episodio, pero más bonito. No. A nivel gráfico sí, o sea, yo, bueno, ya pero digo, yo ya me acuerdo y me da coraje, no la neta. No he envejecido mal Star Wars, tengo que admitirlo, o sea, ¿sabes cuál? Son de las pocas películas que veo hoy en día y digo, pues, no he envejecido mal, muy seguido yo pongo A New Hope. Ajá. Y y digo, ah, qué bonito, o sea, me encanta ver las escenas, sobre todo por la música de John Williams, Chep. Pero, güey, qué dolor de huevos fue ver episodio 1. No son terribles películas, pero hay que admitir que episodio 1 lo más chingón. Es el peorcito. Creo que episodio 1 es el peorcito de todo. Ah, no, sí, pero lo más chingón de episodio 1 es el Darth Maul. A mí en lo particular me agrada Qui-Gon Jinn. Pero lo más chingón, todavía más chingón que Darth Maul, es el tema de Duel of Fate. A mí me gustaba el juego de carreras del episodio 1. Eso es todo, me lo recuerdo. Cámara. Es mejor que jugar el juego de episodio 1, por mucho. Ah, sí, eso sí. Depende cuál de juego de episodio 1. Había un juego de episodio 1 en... Pues así como de... De Play 1, que era de aventuras, de plataformas, así. Eso yo lo jugué y estaba mal. El de Podracer fue muy pinche exitoso, güey. Pegó un chinguero esa madre. Salió en 3 plataformas. Pegó un chingo. Bueno, a ver, Star Wars sí se tardó un chingo y ya en un par de meses vemos el episodio 8. A ver, esperemos que no sea el episodio 5 otra vez. Por favor. Trajeron a los mercados figuritas de esas madres. ¿Y están chidos? Sí, hay un Luke Skywalker viejo. Ah, bueno. Chiren. Bueno, va. ¿Y el otro, Necro? Ah, bueno, ¿y el otro? Bueno, pensé que querían decir uno y luego ya decir lo demás. Pero bueno, el otro es videojuego. Y pues también ha sido, se ha tardado, a ver, déjame ver aquí, 2010. Ah, pues se ha tardado, o sea, o se va a tardar 8 años en salir. Que sería el God of War 4. Ay, se tardó un chingue. Sí, no, God para mí 3. Fue muy poco. God of War 3 salió en 2010. Un chingo, ya lo hicieron un chingo de veces ese. Ajá, God of War 3 salió para el Vita y para el Play 4 incluso. El 16 de marzo del 2010 y el God of War 4 sale el siguiente año, ¿no? ¿Qué? No sé bien qué fecha, el siguiente año. La página para el fall, para el último trimestre. La página de la PSN dice que el juego sale realmente el 31 de diciembre de 2018. Ahí está. Entonces son casi dos años. Son casi dos años, ¿no? Entonces, o sea... ¿Y cuándo salió el God of War 3? El 16 de marzo. ¿De? 2010. No mames, van a ser 9 años. 9 años, exactamente. Chinguen a su entonces, madre. Pues, la neta, casi cuando acaba el God of War 3 es así de ¡no mames! Y el God of War 3, el pinche crato, se ve bien mamón. Bien, bien pinche mamón. ¿Sabes a mí qué me parece en ese aspecto con God of War? Que realmente los juegos yo podría decir que a nivel de gráficos y de historia sí tenían un buen concepto, o sea, sí iban mejorando, pero hasta cierto punto como que el sistema del juego pues se mantuvo tan parecido hasta cierto punto que yo creo que para muchos sí se había chuteado. Y estamos hablando que no solamente había habido tres juegos, sino que no, estaban los dos portátiles. Los dos de PS. Entonces, este, en un periodo como que... Y acuérdate que hubo otro de Play 3. El Ascension. Ajá, esa sí. Madre. Sí. Ah, no sabía ese. Sí. Este, entonces yo siento que como que sí saturaron tantito el mercado y ese tipo de juegos no son tan... No, como que no tienden a ser tan novedosos. O sea, también creo que le pasó lo mismo al Devil May Cry. O sea, que también como que se saturó y dices, ah, no puedes mejorar mucho a lo mejor el concepto del Button Smasher. Uh-huh. Y bueno, pues como que dijeron, vamos a dejarlo descansar. Y ahorita, pues por lógica, ya que tienen un concepto mejor y que de verdad pueden agregarle algo nuevo al juego, pues ya puedes darte el lujo de sacar ya una secuela bien. Claro. Y no andar quemando la franquicia para que después todo el mundo diga, ya no quiero ningún God of War, mejor los dejas con ganas de... Bueno, que también cuando sí. Lo innovas se encabronan, ¿no? Porque, por ejemplo, quieras o no, el Devil May Cry tuvo 4 entregas. Uh-huh. Y cuando dijeron, a ver, ahí va la secuela, la siguiente que es Reboot, pues todo el mundo dio el grito en el cielo, a pesar de que DMC es un juego muy bueno, y lamentablemente, pues... sí le paró el tren en seco muy feo a la franquicia, ¿no? Porque a pesar de que tuvo buena venta y buena crítica, Capcom dijo, ¿sabes qué? Gracias. Ya no queremos la secuela, no queremos DMC 2. Y a ver qué chingados hacemos. Y no han sabido qué hacer con Dante en un chingo. Creo que de sí, años. Lo metieron en el Marvel lo Capcom. Metieron en el Marvel Capcom, ¿no? Ajá, pero dices, bueno, sí. ¿Y qué pasó con la franquicia? Lamentablemente la dejaron ahí. Se la llevó el carajo cuando se volvió emo. El pedo fue eso, o sea, el juego es muy bueno. O sea, no niego bueno. Que el juego sea buenísimo y todo. Y es más, incluso eso hubiera sido el diseño original del Dante, pues nadie se hubiera quejado, ¿no? Pero el problema fue que si cambias un personaje que ya había gustado mucho por otro diseño nuevo que... Por un diseño opuesto, porque ajá. Realmente el diseño es directamente y... proporcionalmente opuesto al Dante original, que es muy acá chingón y arrogante y guaperras y super versátil, la chingada, lo cambias por un puto emo que le vale verga la vida anarquista. Y eso ajá. Fue como que lo que le castró a la gente, porque el juego está chido. Ajá, es como, sí. Es como, por ejemplo, ¿no? Si dijeras, ah, este es Street Fighter y este es Ryu, ¿no? Como Ryu siempre lo conoces. Ajá. Y de un día de buenas a primeras haces un Ryu que se vea como, no sé, Yori, Yagami. Y dices, güey, ¿qué pedo, no? Pues si Ryu es esto, güey, pues si vas a estar mentando madres. Porque así somos los fans. Sí, medio, ¿no? Bueno. Ajá. Ajá, aunque aún así tuvo un par de muestras de amor, ¿no? Porque ahorita en el Xbox One y en Play 4 sí se liberó la versión... llamada definitiva que traía todo y también le fue más o menos bien, la gente acepta, ¿no? Así de chin, nos montamos en nuestro macho de que queremos odiar al juego y nos duele más que no era malo, pero aún así lo odiamos. Se quedó ahí el pinche juego, ¿no? Así de puta, pues ni pedo. ¿Qué otra película, cómic, videojuego o alguna chingadera o libro o algo? Pues yo sí, ahorita de los que nos faltan, Jurassic Park, que pues, originalmente pues Michael Crichton escribió 2 libros, Jurassic Park y The Lost World Jurassic Park, no sé cómo se llama. Y de ahí se sacaron 3 películas, que creo que para que Jurassic 3 se pareció un poquito más a lo que fue Lost World. Se parece. Y ajá. Jurassic Park 2, pues sí, no sé de qué pinche hoyo en la tierra lo sacaron, pero tenían 3 películas, la tercera ya se sentía que había estado medio mal hecha, se notaba que ya no tenía el carisma. El ingenio, la verdad, si lees el libro de Jurassic Park, sí, que ya lo reseñé por aquí en el Saga Podcast, sí notas que realmente está muy bonito el libro de Jurassic Park de Michael Crichton, aún me debo Lost World. Y por suerte, algo que parece que yo dudé mucho, la verdad, fue de Jurassic World. O sea, yo dudaba de que fuera una buena película. Y una vez agarraron el concepto de que habían pasado los años, prácticamente los años que habían pasado desde las películas, y pues el concepto fue interesante. O sea, a mí me gustó ver el concepto de realmente haber visto el parque funcionando. O sea, ya con haberlo visto funcionando, ya estaba feliz de la vida. Y la verdad, la trama no estuvo mala, porque pues, ellos mismos parodiaron el mismo concepto de pues de lo que estaban haciendo, ¿no? De jugar con la genética, cuál era el próximo paso. Y eso de que pues, el Indominus Rex, o si no, el ¿qué? ¿Qué el Indominus Rex. El Indominus Rex, pero el nerdo que estaba diciendo, vamos a dejar que los sponsors pongan los nombres. Y de qué había dicho Doritosaurio. El Doritodon y el... No mames. y el Pepsisaurus. Y lo peor es que eran chistes que yo mismo estaba pensando casi, ¿no? No tan bien hechos, pero yo también pensaba, güey, no mames, qué pinches nombres de dinosaurios. Y pues para ellos también eran pendejadas, ¿no? No, claro. Y la historia, o sea, fue buena. Exacto. Bueno, tanto que fue la película más taquillera de, ¿qué? ¿2015, creo? Sí. Fue la película más pinche taquillera. Bien chingona. Revivió bien cabrón la franquicia. Y bueno, el año que entra ya viene la secuela. Y cagado, porque es una película más o menos para adolescentes, pero un chingo de niños la fueron a ver y les encantó. Sí, sí, sí. Los dinosaurios son eternos. De hecho, no, sí, sí, pero pues dientes, sangre comían. De hecho, quieras o no, ya están los pósters ahorita de la secuela que se llama Paradise Lost. Jurassic World Paradise Lost. Mire usted. Y este, y aparte, pues está como medio intrigoso porque dijeron, pues ya no va a tratar de las pinches islas ni los parques, ¿no? Y dices, puta, ¿de qué va a tratar? Ya no son dinosaurios, ahora ya son de los pájaros en los que evolucionaron. Oh, wow. ¿Quién sabe? O sea, pueden irse por muchos lados si fuesen interesantes. Y aparte va a regresar, pues, el personaje que todos quieren. Va a regresar a Ian Malcolm con Jeff, con Jeff Goldblum. Y entonces dices, a huevo. 20 años después, ¿no? ¿Qué chingados va a pasar? 25 años después. 25 años. Estamos vivos por haber visto la película cuando se estrenó, güey. Yo fui al estreno. No fui al estreno, pero sí fui a la primera semana, ¿no? Ajá, yo, sí, lo mismo, lo mismo. Sí, sí. Sí, para de mamar. Está cabrón. Para de mamar. ¡Era un morro! ¡Era un morro! Teníamos 10 años. ¿Tío Morro? Tío Morro. Aldo Abejar nos dice, saludos otra vez desde Morelia, se me ocurrieron más secuelas, Terminator, de la 3 en adelante no vale una chingada. No. Ya hablamos de eso. Sí, a huevo. Sí. Avatar 2, si es que algún día llega a salir. Ya ojalá platicamos no. De eso. Ojalá no. Tardó. Y nos dice que Rocky. Ah, Rocky. No mames. Este, Marcos Martínez nos dice, yo sigo esperando la secuela de Los Simpsons, la película. Y sigue esperando, cabrón. Entre otras cosas, supongo que buscando a Dory. Si es que es una, si es una mierda, ¿sí? Pero es de las pocas que sí, recuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí, fueron varios años entre una y otra. Uh-huh. Y dice que quiere un saludo del todopoderoso Galeno del Mal, el doctor Gil. Huevo, puto. Sus Gilbots. Saluditos. Saludo, Gilbot. Saludo, yeah. Gilbot número 303. Yay, tengo 303 Gilbots al menos. Qué chingón. No, solo no sabes contar, güey. Sí. Así que me vale pito tu comentario. Vale. Rami Salazar Patillo nos dice, jejeje, saludos, sagas. Pues solo puedo pensar en Dragon Ball Super y Saint Seiya Hades. Sí, ah, no, sí, tardó un chingo. ¡Saint Seiya! ¡Saint Seiya! Hades se tardó un chingo en que lo hicieran. ¡Atena, coge con el Iki! ¡Oh, yeah! Dice que quiere un saludo del Saga, que la palabra caminar cambiará el destino de la maldad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Quiere un saludo del Saga, que de una palabra cambiará el destino. Es que no tiene comas ni nada. No mames, la maldad. Hasta en el pinche Viejo Testamento había, cabrón. Aquí no hay comas, cabrón. Me vale verga. Ah, bueno, pues saludini. Pues cómete esta. Román Dodero dice, estuvo bien pinche, pero apenas salió Batman and Harley, que es la secuela de la serie animada. No exactamente, pero sí me dolió porque esperaba algo más, Está fea. Sí. Raimundo Rosales Gómez dice, yo mero soy su fiel seguidor. Y un saludo a la mamacita de Madame Toilet. Chingón. Este, eres un amigo fiel. Yo soy tu amigo. Exactamente. Daniel Neváez García dice, olvidé hace rato en el otro podcast pedir saludos, así que saludos. Saludos. Chingón, saludos. Saludines. Dos semanas después. Sí, no hay pedo. Son las secuelas que tardaron mucho tiempo, amigos. Sí, güey. Bueno. Secuela. La secuela de su saludo va a tardar tres temporadas. Chingón. Otro Dr. Hill que tengas. Nada más tengo, me tengo a mí, amigo. No tengo otro Dr. Hill. No, amigo, los tienes a nosotros. Sí, amigo. A ver. Maldad, ¿sabes uno? No, tengo bueno, por ejemplo, ahorita que estaban mencionando eso, es cierto, por ejemplo, quieran o no, Rocky fue una serie muy fructífera de films. En su momento. De los 70s y los 80s. Se acabó la 5. Por eso, pero como que el ritmo corrido fue como hasta la 4, ¿no? No, porque realmente 4 y 5 creo que tampoco tienen tanta separación. Pero pues la 5 es una basura. Una pinche basura, es cuando pierde. Sí, la del hijo, ¿no? Ajá. Es cuando pierde su dinero, ajá, y que se vuelve entrenador de un güey que es bien patán. Ajá. Esa es una basura, me disculpan, pero Rocky 5 es una porquería. Sí. Y que ya mucho tiempo después lo arreglaron cuando sacaron, creo que en 2005, 2007, algo así, que sacaron Rocky Balboa, que es la 6. Ajá. Que es muy estimable, la verdad está chida, que vuelve a regresar para una pelea de así como de caridad. Y está buena, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa película. Y luego ya salió... Y que ahorita salió hace 2 años. 2 años. Creed, también conocida como Rocky 7, que también es una película muy buena. A mí me gustó un chingo, que hasta volvieron a nominar a Sylvester Stallone al Oscar para Mejor Actor. A la verga. Que nada más lo había logrado en Rocky 1. Que fue la primera vez que le habían dado la nominación y ahorita en Creed le dijeron, no mames, qué chingón. Y lo volvieron a nominar. Y el siguiente año sale Creed 2. El año que entra, se supone, pero yo creo que va a salir hasta 2019. Porque andan diciendo que ya está en preproducción. Pero el director de Creed es el director de Black Panther. Entonces ahorita el güey está como poseído acabando la película. Y hasta por eso el protagonista de Creed pues es el malo en Black Panther, ¿no? Yeah. Entonces yo siento que acaba la película, la estrenan y se van volados pues a filmar Creed, que afortunadamente, pues quieras o no, la filmación y la postproducción pues es bien corta, pues es una película de boxeo y yo creo que saldrá como para marzo del 2019. Black Panther, que neta no me emociona. A mí en sí. En una de esas me calla el hocico y está bien buena, ¿no? Lo más probable es que sí, porque cuando son personajes que nadie conoce en el fondo, uh-huh. Normalmente es cuando Marvel brilla más. Ajá, pero no sé, yo siento que va a estar como al nivel de, no sé, Doctor Strange, Doctor Strange o Ant-Man. Ándale. Y de pronto es un game changer. Peliculón. O sea, ¿por qué? Pues salen unas nalgotas. No mames, si todos nos vamos a volver bien negros después de ver la película. Yo motherfucker, mi favorita de Marvel, Luke Cage. Ah, huevo. Y el Falcon. Fight the man. Pero bueno, ya que estamos hablando de Stallone, pues también ya ves que hubo secuela de Rambo. Ay, sí. Y también ¿secuela se de Rambo? Sí, después de Rambo 3 salió Rambo 4, obviamente, y fueron que como... ¿Cuál fue? ¿Cuándo? 20 años, ¿no? ¿20? Sí, fueron... Yo pensé que eran como 11 o 12. Creo que de hecho... ¿Cómo se llamó Rambo 4? Creo que se llama John Rambo o algo así. Es John Rambo. Se llama John Rambo, así como el otro es Rocky Balboa. Bueno, la primera de Rambo es ¿qué? First Blood, ¿no? Ajá. First Blood. Ajá. No, es la primera se llama Rambo y la segunda es Rambo 2, First Blood. No. Sí. No. La 1 tiene nombre raro. Sí. No, nada más se llama Rambo. No, a ver. No. La saga consta de 4 películas. First Blood, que es Rambo, Primera Sangre. Pa. Ya está, ¿ves? Pero la de 1982. La segunda se llama Rambo First Blood Part 2. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? Te hubieran llamado Second Blood. Y la última, bueno, la tercera se llama Rambo 3, a secas. Sí, sí. Y la última se llama Rambo, John Rambo. John Rambo. Y fue del 1988 que salió la 3 y la 4 salió en el 2008. O sea, no, 20 se mamaron. Años. O sea, ajá. ¿Cuánto? 20 años, del 98 al 2008. ¿98? ¿88? No, Rambo 3 salió en en 1988. Sí, perdón. Dije 98, no mames. Y John Rambo en el 2008. Ajá. Paren de mamar, o sea... Ya, pinche Stallone, ya no saques pinches películas de tus viejas glorias. ¿Qué te pasa al próximo año? Cobra 2. Ah, huevo. Estaría cabrón. Madre. Bueno, ahorita ya no han sacado la última de... Expendables, que supone que sí va a salir ya una última. Uy, es que última. Iban ganando un dineral, güey. Las únicas que le hacían... ¿Cuándo salió la última de Expendables? ¿Quién sabe, güey? Como 2 años. Me valen verga, no me acuerdo ni de qué trata cada una. Es como ver... Pues son así un chingo de güeyes y matan y... Pues ya. Matan y no caben en el carro compacto. Y disparan y... ¡puf, puf, puf! La dos... Y ya, mueren. La dos es un película, ¿no? Es así... La fui a ver al cine y me divertí como chamaco. Está padre. No, mames. Sale Chuck Norris. Yeah. Solo le faltó hacer chistes de Chuck Norris. Hace un chiste. Los hace. Es cierto. Los hace. Booker, me dijeron que te había mordido una cobra. Así fue. Pues y después de 3 días de agonizante dolor, la cobra murió. Y dices... hasta que se queda el pinche Stallone así. What fuck you, man. Fuck you. Esa pinche película es cagada. Es cagada de la risa. Bueno, salió en 2014. Y el malo es Jean-Claude Van Damme. Sí. Como Jean Valjean. Sí. Que es un güey bien malo, que está matando gente para que se cubran bueno, de unas... Y los mata patadas. Ajá. Patadas. Y otra de las series que continuaron, y hasta eso también se habían tardado en sus... Porque tuvo películas antes de tener su continuación en serie, pues fue X-Files. Ah, sí. X-Files. Que fue pues, lo que definió para mí los 90s en series. O sea, era la serie por excelencia. Aunque ya se echó a perder en las... Como desde la quinta temporada, había durado 9, ¿no? Duró 9 en su época. Habían tenido una película durante entre temporadas. Y después, como 6, 7 años después de que había terminado, hubo una secuela en película que se llamó X-Files, I Want to Believe. Que a mí me gusta. Ajá. Y después, hace 2 años, creo, salió la temporada 10 de X-Files. Ajá. Que fue como así como una edición limitada, muy cortita la serie, como de... Son 10 capítulos, me parece. Y que está raro porque contradice que ya había habido una Season 10 en cómics. También. Ya había habido una supuesta secuela, pero yo creo que la gente se iba a volver loca si le ponías que era la Season 11, ¿no? Ah, sí. Aunque ahorita ya están filmando la Season 11 y va a salir el año que entra. Entonces, sí, para los que sepan, los Expedientes X eran esa única serie como pseudo geek que había en los 90s, pues, que hablaba de fenómenos paranormales, encubrimientos del FBI, OVNIs y todo. Y hizo famoso a David Duchovny, ya era famoso y aparentemente era famoso por otra serie que tuvo este mismo trato, que fue Twin Peaks. Que yo nunca dije, para mí, tanto Gillian Anderson como Duchovny, pues para mí eran nuevos cuando vi eso, pero te dicen, no, es que este güey ya tenía nivel porque venía de una serie importante que había sido Twin Peaks. Y pues después eso había hecho, pues yo no me acuerdo de él más que de Californication y una película mala llamada Evolution. Pero que es de Evan Reitman, el director de Ghostbusters. Sí. Pero pues regresó en forma de fichas. ¿En forma de fichas? Bueno, nada más para eso rápido, que ya lo habíamos mencionado, pero nada más para sacarlo del camino, ¿no? En efecto, Twin Peaks, esta serie que en Estados Unidos fue un super hit en 1990. Aquí nunca me acuerdo que alguien la haya mencionado. Lo más probable es que seguro sí la han de haber pasado, porque de hecho incluso en el Netflix estaba con un audio latino que se antojaba viejito. Pero de seguro era de esas series que pasaban en el canal 4 o en el 9, así en horarios que nadie lo pelaba. Entonces yo creo que pasó muy sin pena ni gloria. Pero en Estados Unidos fue un mega fenómeno. Y ahorita, 25 años después, sacaron la tercera temporada. Y ya continúa la historia, ¿no? Y la verdad está muy chida. Ahorita ya la anunció David Lynch. Y así viene, ¿no? Porque además la serie la encontraban como Twin Peaks The Return. Y afortunadamente el box set sí dice Twin Peaks temporada 3. La neta, pues, está chida. Y de hecho, pues, básicamente casi todos los actores vivos del Twin Peaks original regresaron. De hecho, regresa David Duchovny en un capítulo. ¿Ah, sí? Ajá. Solo que aquí es un... También, curiosamente, también era un agente del FBI. Pero que trabajaba encubierto y se vuelve transvesti. What the fuck? Entonces, David Duchovny en Twin Peaks sale siempre vestido de mujer. Y ahorita en el revival, pues ya escaló puestos en el FBI, pero sigue siendo transvesti. Y sale en un capítulo así de, oye, Diane, es que te vengo a pedir ayuda por unos desmadres. Y sale David Duchovny, viejo como es, vestido de mujer. I want to believe. Así bien raro, ¿no? Que digo, oh, por Dios, es David Duchovny. Vestido de mujer. Mientras porque... un güey le agarra una nalga. Pues sí te insinúan que hay, que aparte de transvesti y viejito, pues es medio cougar. Entonces está así como medio twisted, ¿no? Está el David Lynch así de, ok, Diane, ya me voy. Y no vuelve a salir, pero regresan básicamente todos los personajes. Va. Chingón. Luis Gabriel Zavala nos dice, yo quiero saludos del Dr. Gil. Saluditos, cabrón, saluditos. Saluditos. Y, pues, no sé, ¿se considera Dragon Ball Super una secuela? Sí, a huevo, ya platicamos ya un chingo. Sí, pues sí, secuela. Pues otra que sería Depredador. Depredador, sí. Depredador 2 sí, no. Salió. Ay, Depredadores. Ay, la había bloqueado de mi mente, oh, por Dios. Salió en 1990. Y la secuela, aunque posteriormente a Depredador hubo Alien Predator 1 y 2. Pero digamos que la secuela sería Predators. Que salió literal 20 años después. Lloro. ¿Cuándo salió Predators? Predators en el 2010. Ya hace 7 años, güey. Si saliera una secuela, ahorita también entraría en este. Ya le están filmando. Me lleva sí. La chingada. Ahí está. Predator. Que se llama The Predator. Una pinche película, bien pinche culera, pero... La neta, yo como la vi en el cine de a gratis. ¿Cuál, Predators? Predators. Ah, ajá, porque... No, creo que mi hermano se había ganado unos boletos o alguna mamada así. Y realmente es pues esa temporada baja de cine de pues no hay nada, ¿no? Pues ¿qué vemos? Pues Predator, suena cotorra. Y pues si no caduca esta chingadera mañana, pues sí, pues vamos. Entonces no nos dolió, ¿no? Pero sí es así como de, ay, no mames, qué película tan pendeja. La premisa está cotorra, pero... Está con palomera. La premisa es buena. Está palomera, yo sí. También la considero palomera. Ajá. Es que se le tiene cariño a este pinche, a estos monstruos, ¿no? Digo, el depredador, está cool el diseño, está cool el concepto, exactamente. Pero pues hicieron una película bien mala, como, no sé, como primeras... cómica, accionosa, extraña. Pues es que como la produjo el Robert Rodríguez. Ajá. Ah, sí, sabía que era de alguien con apellidos mexicanos. La produjo y la dirigió Nimrod Antal. Eso serás tú. Nada más me acuerdo del nombre por el robot, el Nimrod. De X-Men. Pero no, sí, este... buen cazador de Dios, amigo. Ajá. ¿Eh? Yeah. Es que eso quiere decir Nimrod. ¿Cazador de Dios? Buen cazador de Dios. Ah, ya. Ajá, Nimrod Antal hizo la película producida... por eso hasta sale Machete. Sí. Sale Danny Trejo. Machete. Sí, y bueno, pues el chiste es que es una película donde eligen como a la elite que este, de humanos. De asesinos o de... Ajá, de personas peligrosas. Ah, de gente que mata. De, pues, sí, es que... De personas... Ajá, la elite de personas peligrosas en de humanos, ¿no? De Danger People en el mundo. El pinche Machete, pues, era un güey de... Machetes. Un narcotraficante. Colombiano. No, mexicano. Calle, colombiano. Y ya, este, militares y otras pendejadas. Y, pues, ya es un planeta... Con una atmósfera parecida sería, a la, ¿no?, Tierra. Cientifiquillo. Hay un yakuza que eso sí está bien verga, sí, cuando se pelea con el de Predator. Sí, la neta, sí. Ajá, y ya, pues están los Predators y tienen que cazarlos y ya. Y digo, tampoco pues, dista mucho de la trama de Alien vs. Predator, que es, soy un predador y vengo a cazar aliens. Porque pues YOLO. Yo sale YOLO. Ok, este... pues es básicamente eso, pero como que... Es más de acción que de suspenso y de, sí, comillas, terror, que era un elemento más frecuente en la 1 y en la 2, ¿no? Digo, ajá, yo siento que eso fue lo que les falló totalmente a la pinche mezcla. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que estos personajes se volvieron más accionzosos y menos terrorosos cuando se juntaron con los aliens y en todos esos cómics y desmadre. Entonces... Ya no era como de, ay, voy a ver algo de terror, sino era como que quiero ver los putazos entre estos dos pinches extraterrestres. Mientras matan gente. Extraterrestres. ¿Eh? Terrestres. Terrestres. Terrestres. También, no sé si eso es secuela o cómo es, pero hubo una... Ver continuación en dado caso de la serie de Batman del 66. En su película de Return of the Cape Crusader. Sí, sí, sí. Sí aplica, pues sí tardó un chingo. Y sí, es como que secuela, ¿no? Es como que secuela. Pero pues sí, la verdad no. Lo que pasa es que como que un revival ahorita, pues, de cualquier pendejada que pueda tener nostalgia. Entonces, pues ahora es aceptable que haya. ¿Hubo un revival de Skulls? Un revival de Skulls. ¿Cómo hicieron un pinche remake? ¿Cómo pinche título? Sí, ¿cómo quisieron? Revival Skulls. ¿Cómo quisieron una secuela de Revival Skulls? Y de Darkstalkers, por favor. Sí, también. Dicen que está medio difícil eso, pero bueno, lástima, porque sí quisiera pues, un último Darkstalkers. También la que también duró, costó mucho trabajo hacerla porque era como que el intento de Disney de tener una franquicia propia, que nunca se dio, pero tuvieron que comprar franquicias y ponerse un poquito en la moda en ese entonces de las computadoras, fue la serie de Tron, que la verdad, yo me acuerdo que Tron tenía dos películas hace muchos años, o sea, pero creo que nada más fue una, ¿no? Solo fue una. Solo fue Tron y después, hasta hace como 8 años, fue... ¿Tron Legacy? ¿Sí? No, menos, ¿sí? No, fue en 2010, creo, Tron Legacy. ¿Sí? Sí. ¡Ay, cabrón! En 2010, porque yo estaba en el DF y había ido al Hotel Presidente Intercontinental, alguno de esos hoteles mamalones. La actriz esta que pues, en ese entonces era conocida porque salía House. Otra. Olivia Wilde. Ay, sí, qué rico. Ay, mi reina. Y la verdad, pues una vez más, de todos modos también Tron Legacy Tron. Sí. Se tardaron 28 años en sacar la secuela. Y aún así intentaron. Y sí salió. Ajá, la primera salió en el 82, año en que la mayoría de la saga nació. De los chingones de la saga. Y la otra en el 2010. Los demás nacieron, los que nacieron en otros años, pues son putitos. O artistitos. O ambos. O ambos. Es que putitos, ¿eh? ¿Ves? A huevo. Bueno, ¿y luego? Luego, pues está Psicosis 2, que se tardó 23 años en salir. Pero nadie vio esa madre. Pues sí, fue popular. Pues fue muy popular, güey. Después, aparte de todos modos, hicieron un remake de Psicosis, ¿no? Con Jamie Lee Curtis. Ah, sí, que hicieron No, ella es la de Halloween. Por eso, pero Bates hizo Hotel, un remake. ¿No? Bates Hotel. No, hubo un Psycho. Psycho, así se volvió a llamar Psycho la película y todo. Pero ese es el pero el que tú dices es el remake de Gus Van Sant. Pero no sale Jamie Lee Curtis, sale curiosamente sale este actor que de Wedding Crashers, Vince Vaughn. Es que el infame remake porque es igualito al original. Sí. Y que dicen, ¿para qué chingados lo hicieron? ¿El Vince Vaughn es el primo perdido de James Bond? No. My name is Vince. Es, luego sale en películas muy pendejas con Jennifer Aniston o con Ben Stiller. Ya, hablando de James Bond, este, eso al contrario de lo que estamos hablando, eso sí, puta, cómo salen, güey, desde... ¿Cuándo salió la pinche primera película? Los 70s, ¿no? 50, no, salió 50, en 1962 la primera película. Doctor, ¿no? Ajá, y la última ha sido del 2015. Y este, no se han tardado más allá de 2-3 años en salir, excepto en una ocasión, que se tardaron 6 años, que fue de 1989 con Licencia para Matar. Ajá. Y en 1995 GoldenEye, que fueron 6 años lo que se tardaron en salir. Ahí el problema, ¿sabes qué fue? Fue el final de la Guerra Fría. Ajá. O sea, porque en el 89 aún había, pues ya eran los últimos años de Guerra Fría, aunque nadie lo sabía. Ajá. Y yo creo que cuando se esperaron como 2 años más, se han de haber quedado sin villanos, porque pues ya para los 90s, inicios de los 90s, cae el muro, este, se acaba prácticamente casi el, pues, las últimas naciones fuertes con socialistas o comunistas, no sé. Ajá. Mucho de eso. Y entonces pues se quedan sin villanos, entonces tienen que realmente los escritores de James Bond tienen que buscarse la forma de agarrar nuevos villanos, porque antes era simplemente decir, ah, son los rojos. Ajá. O sea, ves las primeras 7 películas de James Bond, que un día me dediqué varios meses a ver varias películas de James Bond, pero cuando llegué a Roger Moore me perdí. Sí, te creo. Este, pero pues dije, ah, bueno, también leí el primer libro ahora que me acuerdo de James Bond. Este, pero sí, o sea, sí, tienes razón. Y me acuerdo que en ese entonces hubo mucho abolengo por ese concepto de regresó James Bond. ¿Y a dónde se había ido? Y mi pad, y como empezaron los VHS de nuevo, dijeron, ah, pues ya vamos a empezar a sacar los VHS de las películas de James Bond. Y mi padre me ponía a ver las películas de James Bond, de James Bond, este, me está lenguando la traba. Este, ¿se diferenciaba una de la otra? No, pues sí. No, pues, ajá. La única que ¿sí? me gusta es Casino Royale. Casino Royale está de chida. Todas las películas Casino Royale está chida. No, no mames, GoldenEye es la pura onda. Pues nada más por el juego, güey. Bueno, yo me acuerdo la película por el está juego. Chida, amigo. Yo disfruté mucho la película antes de jugar el juego. Pues sí. Chida. Turun, turun, turun. El tema musical. ¿Sabes qué es lo que veía más? James Bond Jr. Ay, qué porquería. ¿Por qué era Junior si no era su hijo, sino su sobrino? Pues chinga su madre, pero era Junior. James Bond Jr. James Bond Jr. No mames, era una película. Más noventero no se podía. Pero bueno, ¿quieren otro? Yo tengo otro. Vas. Yo también. Órale. Los Muppets. Ah, la sí. La pinche película de los Muppets. Que después de cuántos chingo mil años, no sé. Necro, si les puedo hacer el favor de revisar cuándo fue la última película de los Muppets. Y la serie. Sí, también. Los saltos entre series creo que fueron más grandes que los de películas. Porque películas siempre fueron así como películas chafitas, como los Muppets en la Isla del Tesoro. Uy, sí. O los Muppets en el espacio. Nunca hubo demasiado tiempo entre películas de Muppets. Pero las dos series, o sea, después se el murió show de los plano. Muppets sí. Y los Muppets, que yeah. fue la serie que hace 2 años, me ha gustado. Los teleñecos en España. La cancelaron, no duró ni una temporada completa. O sea, no. No, pero era bien divertida. No, no tuvo el éxito, el estilo de humor ya no fue, era más raro, para adultos, ¿no? Fue ajá. muy para adultos y autoparodia. Entonces como que la verdad sí me hizo sentir que sí, a lo mejor hubiera sido más bonito que hubieran hecho. A lo mejor algo parecido más al viejo show, pero no sé. Bueno, pues para la pregunta del Dr. Hill. Gracias, amigo. Los Muppets en el espacio, que fue la última película de los Muppets, fue en 1999. Vete a la verga. Y posteriormente salieron The Muppets, la película que salió en el 2011. Cómo me gusta esa película, estaba bien chida. Esa película ganó un Oscar. Entonces son sí. Dos, sí, cierto. 12 sí. años, 12 años se tardó. Y luego la siguiente de su secuela fue rapidísimo y fue una mierda. Sí, la siguiente Muppets fue salió. Ajá, sí. Esa fue en 2014. Ahí sí pero se volvieron a matar la franquicia. Así es, en efecto. Y bien raro porque fue un éxito inesperado. Y la de Most Wanted no está mala. Pero fue muy genérica. Está cotorra, pero no está así muy... Pero está muy bonita. Pues sea... pasa lo que pasa en las secuelas. Se van a Europa. ¡Ah, huevo! Porque dicen... No lo vi venir. Ya regresamos y somos un éxito. ¿Qué vamos a hacer? Pues vámonos de tour a Europa. Creo que no entienden los popes qué es lo que los está matando. Ajá, sí. Neta, no se vayan a Europa, güey. Valen verga. Técnicamente el show de los Muppets se grababa en Londres. No, sí, estoy de acuerdo. Pues casi todas las películas de Jim Henson se grababan allá. O sea, por ejemplo, Dark Crystal es también un hito del cine en Londres. Laberinto se filmó en Londres. O sea, ajá, tenían mucha presencia. ¿Qué por ciento? Nunca salió la secuela en sí, pero llevan chingo mil años diciendo pues que quieren hacer secuela de Laberinto. Pero eso no, es más como para... Como solo para... que hagan CGI a pinche David Bowie. Ajá. Y ahí vaya. Porque además pues ya se lo llevó el payaso. El progreso. Es que los Muppets fueron muy popular también en 70s, 80s. O sea, yo me acuerdo muy poco de cómo era el show. He visto pedacitos así como que en YouTube y todo. Pero sí, o sea, como que ya nunca encontraron la razón para volver a continuar. Se acabó como en 82, después tuvimos la serie de Muppet Babies. Muppet Babies, queremos finales ya disfrutar. De los 80s, principios de los 90. Y ya nunca volvimos a ver nada. O sea, hasta que los compró Disney, nunca hicieron nada con ellos. Pues sí se dieron esa película. Y el gran mérito que tuvo es que ganaron un Oscar por canción. Y a chingar a su madre. Pinche canción que sí está así como que... Sí, está chida. Está chida. Sí. Sale Sheldon Cooper ahí. Sí. De Muppet. Cagadamente sí, pero aprovecharon el pinche boom de Big Bang Theory. Que ahorita ya está un poquito rebajadito, no mucho, pero está rebajadito. Sí, ya es como, sí es una serie emblema, pero ya nadie realmente está viendo lo que pasa en la pinche serie. Efectivamente. ¿Cuándo van a tener un hijo Leonard y Penny? No sé, a lo mejor en una cuando dos temporadas cojan más. Sin protección, seguramente. Bueno. Luis Gabriel Zavala nos dice... Ah, sí, nos preguntaba, nos dijo en su comentario anterior de Dragon Ball Super si era secuela, dijimos que sí. Dice, entonces, la serie de Cobra Kai que va a salir en YouTube, que es secuela de Karate Kid. Ah, sí, cierto. Ajá. Esa yo no sé. Estaba, como sabes, el remake de Karate Kid con Jackie Chan y el hijo de Jay. Sí, funciona. Aunque remake no es secuela, sí. Aunque a la vez podría pasar en el mismo universo, o igual y no. Pero ahorita dijo, ¿es no, YouTube o Netflix? Es YouTube, creo. Dijo que YouTube aquí. Es YouTube. Comentario. YouTube Red. Ajá, pagó por una secuela de Karate Kid. Entonces dicen que va a regresar el malo, el güerito, de la primera película. Sí. Y va a regresar. Y Ralph Macchio. ¿Quién es Ralph Macchio? El protagonista. El Daniel San. Entonces lo van ya a... Ya más ruco. ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. Bueno, sí, ¿no? Y de hecho no se ve tan viejo, ¿eh? Mire usted. O sea, no está acabado ni nada. Lo ves dice, pero sin el señor Miyagi ya no es esto lo mismo. Entonces, ¿quién sabe? Morita. Porque yo había leído que creo que además le querían dar como una como un tono más cómico y hacerlo por ahora. Episodios exclusivos de YouTube Red, pero que sí es, pues, ¿qué pasó? Ya igual como 20 años después de la última, que fue Karate Kid. Cuatro, que bueno, ajá. Ya ni salía el Daniel San, salía la morra. La morra. Ya lo había comandado a la verga. Que, es, que creo que esa película es como el 94. Algo así. Entonces va a ser como 24 años después. Va. Y como 27 de la última Karate Kid original, que también es muy mala. Karate Kid 3 es una porquería. Va. Bueno, entonces otra. Otra es. Evil Dead. Evil Dead fue una película bueno, que sí. Salió en 1987. Posteriormente hubo un Evil Dead 2 que no me acuerdo en qué pinche año salió, pero fue la más reconocida, la más famosita, que es donde sale Ash. Posteriormente salió El Ejército de las Tinieblas, que es Evil Dead 3, El Ejército de las Tinieblas. Que ya más de terror es más pinche de risa la porquería esta. Está cagada. Que salió en 1992. Y de ahí en fuera ya no había salido nada. Salió un remake en el 2011. Pero como ya estamos diciendo que ahorita no son remakes sino secuelas. Entonces no había salido nada. Hasta, excepto cómics y cosas así. Que es lo de Army of Darkness y madres así. Pero una secuela oficial de la película de... No solo de... No de El Ejército de las Tinieblas, sino de Evil Dead 2. Uh-huh. Es la serie de Stars, que es, se llama Ash vs. Evil Dead, que salió en el 2015 y una segunda temporada el año pasado. Cabrón. Ajá, que donde sale el mismo protagonista y... Ajá, Bruce, no sé qué se llama. Ajá, y Campbell? Lucy Lawless. Bruce Campbell. Bruce Campbell, sí. Y Lucy Lawless. Sí. Lucy Lawless. Lucy Lawless. Hay que tomar en cuenta. China, la princesa guerrera. China. Hay que tomar en cuenta que Bruce Campbell, pues, que estas películas pues fueron dirigidas por Sam Raimi, que se volvió famoso por hacer la trilogía original de Spider-Man, ¿no? Y por eso Bruce Campbell tiene cameo en todas las películas originales. Ajá. Entonces, pues ahí está, ¿no? Es Ash vs. Evil Dead, que está bien chingona la pinche serie. O sea, bueno, si te gusta el estilo de. De Evil Dead Serie B, cotorro, pendejo, sangriento, gore. La serie no tiene pierde, o sea, está muy, muy pinche divertido. Yo tengo un videojuego. Vas. Yo tengo un chingo allá en las repisas. Ay, pinche mamón. Bueno, perdón, es que se tardó mucho la... necesitaba un chistorete porque me dio un poquito de sueño. Pero por si así, no se acuerdan que durante los últimos años del Super NES había salido esta serie de juegos de Donkey Kong Country, los cuales más que nada lo que querían hacer era tener una plataforma 2D, pero demostrar pues, como que el Super Nintendo no tenía capacidades. Entonces lo que hicieron fue... El Super Nintendo todavía rulea. Todavía rulea, pero en ese entonces querían demostrar que como que podía hacer algo 3D, entonces engañar a todo el mundo. Se ruleaba más, ¿no? Usando sprites que en vez de estar dibujados a mano, pues los hicieron en una pinche CD con graphics y nada más sacaban las imágenes. Entonces sacaron esta serie de Donkey Kong Country, que aunque no eran malos los juegos en general, eran buenos plataformeros, eran más sencillos, aunque competencia de aquellos días, por el exceso de espacio que ocupaban los pinches sprites nuevos. Y tuvieron pues técnicamente 4 secuelas, que fue Donkey Kong Country, el primero fue Donkey Kong Country, después fue Donkey Kong Country Diddy's 2, Diddy's Conquest, yep. Y después Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Double Trouble. Yep. Sí fue así, Double Trouble. El cual ya pasó un poquito a menores. Y después para el Nintendo 64, aunque ya no tenía el título de Country en el mismo concepto, ya más parecido a Banjo-Kazooie, Rare sacó el título de Donkey Kong 64. Que ahí fui fue el acabose, o sea, porque sí ya... Aunque mucha gente dice que es muy bueno. Dicen que es bueno, pero sabes que en esa época llegó al límite del coleccionismo. Ese fue de colectatón, juego de colectatón. Fue colectatón cabrón, güey. O sea, yo que había jugado Banjo-Kazooie y tenía ganas de estar jugando colectatones... Ese me alienó. ¿Te asqueó? Me asqueó. No entendía ya ni qué me faltaba juntar en cada pinche mundo y no sabía ni para qué servía. A huevo. Porque había bananas de cada color para cada mono. Tenías que pasar los niveles con cada mono. Sí. Eran 4 pinches monos. Era un desmadre. O sea, yo eran 5. No, era el. Porque era Donkey, Diddy, el orangután, un gorila grandote y una morrita con 2 coletas. Eran 5 putos changos. 5 puntos changos y ya no sabías ni qué estabas colectando ni para qué chingado servía. A ver. Pero hace poco Retro Studios, que son creo los que estaban haciendo los Metroid Prime en el GameCube, en los últimos días del Wii sacaron el Donkey Kong Country Returns. Que mucha gente lo criticó un poco, pero por que suerte... Antes de ese había otros, ¿eh? Está el Jungle Beat. Hubo 2. Ajá. Jugaron 2, pero no fueron countries. O sea, o sea, no tenían ese título. Iban pero en el eran concepto de la y misma, en el universo. Exacto. Y si eran secuelas, pero secuelo spin-offs. Ajá, porque los dos se jugaban con bongos, ¿no? Uno era de bongos, o sea, de música, como de música, y el otro era si era como de acción, pero te pedí usar los bongos. Necesitabas jugar con los bongos, exacto. Y luego está el Jungle Rope, una madre así para el 10. Así. Ese juego está medio rarito, pero sí es para el 10. Es muy de la onda de lo mismo. Ajá, que andaba con ese mood de los... Porque pues, Donkey Kong Country fue tan popular que tuvo serie de animadas. Sí, no. Estaba culerísima, bien por fea y de hecha y de la escrita. Ah, sí, de todo. Y digo, Retro Studios sacó ya el Donkey Kong Country Returns, que volvió... Ahora sí, ya usaba realmente gráficos CG, como debía ser. Sí. Pero lo que hizo fue regresar al juego 2D. A huevo, en plataformero. Me pareció muy aceptable. Estaba chido. La verdad, no lo he comprado y no lo he jugado y... A Max le encanta. Ajá. A mi chamaco le encanta y juega un chingo eso. Y ya no, los pasa solo. Cabrón. Nosotros estuvimos jugando más que nada, pues ya Yooka-Laylee. Entonces fue más como que para ella. Pero ya en Wii U, por suerte, pegó lo suficiente el concepto para que sacaran una secuela en el Wii U que fue el Tropical Freeze. Sí. Que según eso es de las joyas del Wii U. Yo no lo tengo y no lo he jugado, pero que según es de los más. Jueguitos chingones pues del Wii U. Casi todos los juegos que sacaron así como de Fierce y Second Party de Nintendo en Wii U. Y pues prácticamente todos fueron joyas. O sea, hay mucho juego muy bueno de Wii U. El problema es... La ventaja hasta cierto punto es que casi todo se está porteando a Switch. O sea, son poquitos los juegos de... Pero no tengo Switch. No, ni yo tampoco. Vale, verga. Prostitúyete, amigo. No. Mis nalguitas van a seguir siendo virgen. Pues espero, si se pone bueno el Buen Fin, tener mi Switch en un par de meses. Estoy muy bien, amigo. Yo probablemente en 1 o 2 años. Pero sí voy a tener un Switch. Ahora sí que si la maldad tiene Buen Fin, yo creo que yo también voy a tener Switch en un par de meses. Y la maldad va a tener una base vacía. Estás bien pendejo. Ahí sí no te lo va a prestar a nadie. Se chingan. Hablando de eso, y de chingar a su madre, voy a cortarlo así de trancazo. Pues la otra joyita de Rare que fue Killer Instinct. Que, bueno, a mí en lo particular me gustó mucho esa pinche serie. Y que salió. Otra más ahorita. Y que salió el último juego en 1996. Que salió el Killer Instinct 2. Que era el muy Gold. Bueno, en 64 el 2. Ajá, y luego fue el Gold, ¿no? Y que la franquicia se quedó ahí dormida. Porque estos pendejos de Rare, pues la neta, dijeron, no, nosotros ya innovamos todo lo que se podía en el género de peleas, ya no hay nada más que hacer. 20 años han demostrado que estaban bien pendejos. Pero bien pendejos. Es que ya venían los juegos de poligonales. Sí, pero quieres o no, pues quieres o no, se innova. Y ellos, la verdad, se vieron muy pinches, nenas. Se vieron muy nenas y demasiado orgullosos de, es que ya no hay nada que hacer. Y yo, y ya no quisieron hacerlo. Obviamente coincidió que los vendió Nintendo, los compró Microsoft, compró las licencias y se tardó 17 años en llegar la secuela, ¿no? El pinche Killer Instinct 3, que durante un chingo de años estuvo ahí anunciado y, bueno, entre rumores y todo. Hasta que dijeron, bueno, ya, a ver, juego de lanzamiento de Xbox One, el Killer Instinct 3, que le vamos a volver a llamar Killer Instinct para evitar broncas de marketing, que digan, y los otros dos. Y que curiosamente fue un juego muy exitoso. Sí. A pesar de que... es el único juego exclusivo de la neta de Xbox One. Está hecho un poquito con las patas. Porque lo empezó a hacer una compañía que se llamaba Double Helix. ¡Qué buena compañía! Que hizo otros juegos como el remake de Strider y cositas así. Y que, sin embargo, pues ahorita se fueron otros proyectos. Y le pasaron la chamba a otra compañía que se llama Iron Galaxy. Y que además tuvo este interesante sistema de como de microtransacciones, ¿no? De quieres los monos, pues los vamos a vender uno por uno, tú pagas solo por lo que quieras. Interesante por decir algo, güey, porque sí está medio truculento, ¿no? Ajá. El juego, de hecho, en teoría sigue gratis en Xbox One. O sea, tú puedes entrar, comprarlo, así de lo quiero descargar y te pone un mono, ¿no? Y creo que típico. Esta semana va a estar desbloqueado esta otra semana va a estar desbloqueado este otro. Puedes pelear contra cualquiera, pero tienes uno, ¿no? O puedes irlos comprando uno por uno, puedes comprar por paquetes, o puede pasarte lo que nos pasó al Graf y a mí. Bueno, más bien a mí, porque yo lo compré, aunque el Graf lo tiene en su casa. Ajá. Junto con el Xbox, así que uno no sabe para quién trabaja. Ajá. Y que me compré la Definitive Edition. Que no resultó ser. Que no ser tan Definitive, porque tenía que bajar un chingo de cosas de internet que no vienen en el disco. Putos. Y aparte el disco está bien mucho, porque por ejemplo, como está dividido por seasons... está bien pendejo que los personajes están disponibles por seasons. Entonces, por ejemplo, digo, ay, quiero jugar el arcade. Ahí donde están todos los monos, ¿no? Es que estos monos son del season 2, entonces no están disponibles. ¿What? Y así me tengo que salir y meterme al modo de season 2. Y el season 2, ok, aquí están disponibles estos monos, va. Todavía no están todos. Y los otros están en season 3. Bueno, yo quiero jugar con este mono en season 3, pues vete al season 3, va. Voy a jugar al season 3. El season 3 no tiene arcade. El Season 3 es como el Street Fighter 5. Chinga tu madre. Es de, pues tenemos unos modos survival y tenemos online. Y así, no mames, quiero jugar el arcade. No hay arcade. Puedes jugarlo en el modo 1, en el Season 1 o el Season 2, no hay pedo. Y así de, chinguen a su madre, no mames, está bien pendejo que... Y hasta los menús cambian por Season, o sea, es una... No mames. Es casi casi como que te metieron 3 jueguitos en el disco. Está pitero, güey. Aparte, está muy pitero, la verdad. Eso está muy pero pitero. La mega pero Definitive. Era un juego como... ahora sí, de veritas. Sí, porque después, como siguió pegando, sacaron la que le llaman la Season 3 Plus. Y no, ya, que ya lleva 3 personajes extra. ¿Cómo? Que dices, chingas, man. Y que dijeron que todavía... yo compré la definitiva, hijos de puta. Que todavía iban a meterle más. No, aunque ahorita ya tiene un mega ratote que no han dado noticias. Entonces yo creo que también, quieran o no, ya se aventó 3 añitos de actualizaciones constantes. Yo creo que ya lo van a dejar. Ya chole, ya fue. Ya, yo creo que ya lo van a dejar por la paz. Yo creo que sí. Mira, ahorita que estaban diciendo de juegos, ahí te va otro que va a salir próximamente su secuela. Que justamente que hablaba Graf de pinche Donkey Kong y de los tiempos de gloria del Super Nintendo. Pues el próximo 29 de septiembre de este mismo mes, ya va a salir el Super Nintendo Mini. Que viene con el Super Star Fox 2, güey. Ah, sí, sí. Ahí hay una duda. ¿Cómo lo consideras? Porque ese juego fue programado hace más de 30... bueno, no ha salido años. El juego. Ajá, o sea, fue programado hace 20 años. O sea, debió salir en la época 3 años después de Star Fox. Así es. Pero como dices... no ha salido el juego. Va a salir... no salió en Japón. No salió en ningún lado. Va a salir apenas en 2017. Así es. Pues el título del podcast es muy claro. Secuelas que se tardaron en salir. No ha salido el juego y va a salir. O sea, lo pudieron programar, pero si no lo sacaron. Y es secuela. Y es secuela Star directa. Fox 64 es remake. Así es. Ajá. Star Fox 64 es remake. El remake del 1. Sí. Ah, no mamar. Del 1 con elementos del 2. Pero hubo el de Wii U, el de... bueno, el de Wii U, el 0 es precuela. Ajá. Ah, paren de mamar. El Star Fox 2 es secuela y va a salir apenas. y es diferente. A pesar de que ya la ROM ha salido desde hace ya varios años, o sea, ya salió, no es la ROM final. Nunca había sido la ROM final. No, porque siempre habían dicho esto. Y se supone que ahorita la que va a salir es por fin la ROM final. Que probablemente pueda tener cambios con esa ROM que había salido. ¡Qué laca! Sí. Güey, eso sí, ya de por sí, el, que por cierto, te están diciendo que el NES Mini va a volver a tener producciones el año que entra. Para que bajen estado, de precio. Digo, yo tengo carísimo. El mío, pero me vale verga. Yo quiero que haya más. Quiero repartir más amor con eso. Pues aún así dicen que es muy injugable, pero... ¿Cuál? El NES Mini. No, dicen que muchos, chido. Pues dicen que mucha gente que realmente, si nunca, que a lo mejor la única diferencia es si nunca jugaste los juegos originales en el NES, entonces no sientes la diferencia de timings. Pero pues yo no voy a poner las manos ahí al fuego porque pues la verdad tengo que admitir que no he jugado muchos juegos nunca en el hardware original y en una tele adaptada para eso. Pero pues eso va a ser aún más caro. Porque ahorita está súper agotado en todos los putos lados. Ya sí de por sí son juegos raros. Que viene hasta Airbound, ¿no? Trae Airbound. Sí, o sea, no mames. Trae Airbound, trae Yoshi Island, trae... Trae todos los juegos chidos de la consola. Ya. Mira, mi primer problema es... Trae Super Metroid. No estoy seguro si me sale más barato en el fondo realmente poder conseguir... En este juego. Caso, no. En este caso, sí sale todavía más barato, a pesar de que salga caro, el pinche Super NES Mini. Por la cantidad de juegos y por la rareza de los juegos, o sea, porque traen juegos muy buenos. Muy buenos. Sí sale, ajá. Aquí sí sale más barato comprar el Super NES Mini, incluso a precio de revendedor. Porque estamos hablando de Super Metroid, Star Fox 2, que sería la única forma de tenerlo oficialmente. Oficialmente, sí. Earthbound, que ahorita buscarlo cuesta más de $2,000. Sí. ¿Qué más tiene? ¿Tiene Chrono Trigger, no, verdad? No trae Chrono Trigger. Imagínate, solo se faltaba. No trae Chrono Trigger. Ni Sunset Riders tampoco, ni Pocky and Rocky, ni UN Squadron, que son de los juegos más caritos del Super Nintendo. Originales. Ni aventuras de Batman ni Robin tampoco, que eso sería la joyita. ¿Qué se hizo raro? Yo, según yo, era el único que jugaba esa cosa y de repente... No mames, está bien chingón y todo el mundo lo jugó. A mí me encanta, yo lo tenía en mi época cuando era adolescente, no voy a decir niño. Yo lo tuve y me encantaba ese pinche juego. Y mi problema ha sido tener que conseguir una nueva copia porque la última vez que lo vi andaba en mil y cacho. Ahorita anda como en 1200 en el mercado de paso. Porque ahora hasta los del mercado de paso saben que deben venderte los NFT. Exactamente. Y mi dealer de juegos vendió uno hace poquito en 900 y se me escapó el maldito juego. Porque lo iba a comprar yo. Y bien cuidadito, que es lo peor. Pero sí, ahí andan todavía esos jueguitos. Pero sí están caros. Pero sí, pues ahorita sí va a estar cabrón conseguir un pinche de Super NES Mini. Está agotadísimo en todos putos lados. Yo ya fui a hacer mi recorrido cuando aún tenía dinero para tratar de conseguir uno, apartar uno o esto. Y no, en todos putos lados está agotadísimo. Y lo más probable es que sí lleguen unos cuantos extras, pero pues ya los tienen como que apartados para revender. Ajá, exacto. Los mismos de las tiendas. Porque fue un éxito el revender la anterior del NES Mini. Sí, por supuesto. Entonces, acabamos, sí le van a querer. Sobre todo para los que sí estamos cazando juegos, pues si dices, no mames, güey, pues ahí van 7 juegos de los que tengo en mi lista, ¿no? Sí. Mínimo. Pues es que trae Castlevania, Super Castlevania 4. No mames. Trae, creo que Super Ghosts and Ghosts también. O sea, trae puro juego choncho. Choncho y chido. Entonces, ahí sí no hay prácticamente desperdicio. No, tampoco en el NES mínimo hubo desperdicio. Ah, sí, güey. Un chingo de juegos feos. Pues el Balloon Fight, No me acuerdo ahorita de bien de cuáles otros trae exactamente, pero sí hay muchos que no. O sea, como la mitad están buenos y la otra mitad como que dicen, así, de plan. Tenemos algunos saluditos más. Osbel Alan Trujillo Gaitán nos dice, mándenme saludos. Saludos. Yeah, saludos, cabrón. Pedro Santana, no Saitama, Santana. Dice, saludos, ches güeyes, ¿cómo le fue al pobre visitero con el temblor? Y salúdenme, please. Saluditos, cabrón. Saludos, pues nomás se sintió, pero no se cayó nada, no pasó nada. Sí, no se cayeron ni los monos del necro ni los míos. No, no me dieron días libres. Puto. A mí sí. A mí no, puto. Yo sí, no fui a trabajar el otro día. Sí, qué buen pedo, ¿quién como tú? Pues, ajá. Pero sí, así. Ajá. Nomás. Muy bien, nos vamos hablando. ¿Algún otro concepto que no tengan que pues, leer? Mira, esta realmente no me importa, pero solo la voy a comentar porque fueron 20 años lo que se tardó de una película a otra. Pero realmente es una película que me viene valiendo verga, ni siquiera la considero, o sea, ni Crepúsculo. Ni geek, ni nada. No, güey, no. Se tardó de salir de una película a otra 20 años y fuera de dos tontos. de una pareja de tontos de Jim Carrey. Es correcto, y qué bueno. Con este Jim Carrey y Jeff Daniels, ¿no? Sí. Vi la primera. Vi la primera, entre comillas, o sea, la medio vi. ¿En el canal 5? En el canal 5, así como de. Puta, se me hace idiota, como no, o sea, no la soporto. Es divertida y mucho, y créeme que no vi ni las otras dos, porque hubo una precuela y después la secuela. ¿Te conoces de La Máscara? La Máscara, sí. Y pues pinche asco, ¿no? Entonces nomás la menciono porque pues, eso pasó y fueron 20 años. La Máscara igual, como dices, ¿no? ¿Qué fue? La Máscara y luego El Hijo de la Máscara. El Hijo de la Máscara. La Máscara es de 1994, creo, y El Hijo de la Máscara es como de 2004. ¿No? Pero fue una precuela para Home, ¿no? No, es secuela y salió en cines. Sí, perdón, una secuela de... Es súper mierdera, pero sí secuela. Te juro que yo pensé que había sido Home Video. No, pero no, es malísima, pero como ella suena. Muy mala trama. Salía literalmente Loki buscando su máscara. Que, por cierto, en los cómics de La Máscara jamás se menciona que sea una máscara de Loki. O sea, nunca se le da tanto trasfondo. Solo se dice, pues es una máscara rara. La máscara. Oye, mágica. Operación Bolívar o algo así, no se tardaron en sacarla. Lo que pasa con la Operación Bolívar es que siempre hubo como cuentitos extras durante todos los años. No, pues no tanto, porque quieras o no, ¿a qué te gusta? Operación Bolívar, pues sí se tardó. Operación Bolívar de 1994. La primera edición compilatoria es del 99. Y por ejemplo, así una historia completa disponible nueva, pues fue Los Perros Salvajes hasta 2010. Que no es... Pero Los Perros Salvajes 2... Que Los Perros... bueno, ahí está. A ver, saludos al maestro Clement. Los Perros Salvajes son de 2000... No, son de 2012, perdón. Ajá. Que aún así son 12 años que no hubo así como mucho en ese pinche universo. Ahora, Los Perros Salvajes 2, como bien dice el Graf, ya se tardó 5 años en salir el puto cómic. Ajá. Y puta... Ya al menos salió el digital. Ya está en digital porque se tardó un mega chinguero el Clement, pero ya ya dijo que ya, que es, lo más seguro es que se iba a salir físico. Obviamente, pues no lo esperen ahorita para la mole, pero ni enfermos y menos con tanto desmadre. Porque ahorita el Clement también, buen detalle, sí. Está súper clavado en los esfuerzos de rescate del sismo de hace, ahora que lo digamos, de hace ya casi 3 semanas. Ajá. Y han dado ahí como poseído, ¿no? Entonces, entre eso y muchas otras cosas, se ha tardado un chingo. Muy chingonas sus ilustraciones, por cierto. Ajá, hizo unas ilustraciones muy chidas. Ahorita, entonces, pues yo creo que Perros Salvajes 2 lo veremos hasta como por... Si bien nos va, quizás en marzo en la Feria del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Quizás. Seguro en la Conque. Quizás. En la Conque... Quizás. Quizás ya los que le queden. Quizás. Que de que se venden, se venden. Y ajá, y como dice el Graf, ha llenado esos huequitos entre Perros Salvajes 1 y 2 con algunas otras propuestas, como La Punta, que lamentablemente el proyecto se cayó después del segundo número, aunque a mí me habían dicho que habían material como para llenar 4 o 5 ejemplares, pero nunca se publicó. Y pues los famosos libros de San Lobo, que son sus compilatorios, que son una suerte como de documentos que expanden el universo de sus cómics, ¿no? Y que también pues los pueden comprar en las ferias, y por lo general esos pues sí anda sacando uno u otro nuevo, porque pues, sí se la pasa ahí rayando, ¿no? Sus libretitas, pero... Uy, pues ya se tardó un chingo, la verdad, el Clement con sus pinches cómics. Pues ahí está. Y esperen 15 años más para que vean una secuela del Sean Pantley. ¡Yay! No mames. Sean Pantley 2. Qué locura, ¿no? Ah, huevo. ¿Algo más? Ya cerramos. Muy bien, entonces eso es todo. Es todo en el Saga Fucking Podcast de esta semana. No olviden apoyarnos en Patreon, en Saga Podcast. Y también si lo que quieren no es apoyarnos de manera continua, pues pueden darnos dinero por PayPal. Pues también buscando ahí el Saga Podcast, el link está en la página principal, que es sagapodcast.com. No olviden que estamos pues en iVoox, en iTunes, donde nos pueden dejar pues, su reseña y unas 5 estrellitas, pues para que estemos chingones y la gente vea que el podcast no está tan culero. Y luego nos descargue, nos escuche y diga, vale verga, vale verga, la última vez que crean estas pendejadas, la chingada, pero pues ya nos escucharon más, ¿no? Estamos también pues, en Instagram, en Facebook, en Twitter como Saga Podcast, nuestro canal de YouTube donde subieron videos de jugando Marvel Capcom Infinite y no me invitaron los culeros. ¡A huevos, sos los culeros! ¡A huevo! Quiero lo que digas lo voy a editar. Me vale verga, escucha lo que vas a decir. Quiero hacer hincapié que sí fue así como que ahorita que llegamos, estabas platicando eso. Precisamente platicamos eso, fue así como de, ¿y por qué ese día no invitamos al Graf? No sé, güey, o sea, la costumbre de que nunca estás, ajá, cabrón. No, neto no fue por culeros, güey, simplemente no lo pensó nadie. La neta, así sin o sea, mamada. En mi defensa, yo no soy tu hermano, es ese güey. ¡Ven! Y eso es echarle la boleta a otro cabrón. En mi defensa, ese güey es más culero, así que pues, le puedes ver más. Yo sí soy bien culero, ¿ves? Güey, ya me conoces. Bueno, luego yo te hablo y ya ni me contesto. Ah, puto, te volteó la tortilla, cabrón. No, ay, pues imagínate, te hablo, no mames, está bien... Cabrona, la reta del Marvel Capcom. Yo me dormí. Y básicamente es tu culpa. Sí. Pídenos perdón. A huevo. Pero no hay pedo, ¿por qué te lo y así las mujeres. Pero ahorita te lo va a prestar el Necro para que te lo lleves a tu casa. No. Sí. Sí. No. Sí. No, no hasta que te vuelvas fan from hell de Spencer. Ah, es bien pendejo. Entonces no te lo presto. Mejor me lo compro. Pues lo compraste. Me lo voy a comprar. ¿Solar? Pues eso haré yo. Resultado, chingas matas. Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.